Buenos días, Enzo. Enzo. ¿Vos también vas a la sede que está en calle Jaime y Godoy Cruz? Claro, yo vendría a ser uno de los albergados, si se puede decir, de puentes. ¿Allí? Sí. ¿Cuántos hay en total? Ahora somos 8, pero la casa tiene capacidad para 25 personas. ¿Para 25? Sí. ¿Y qué situación es? ¿Eso debido a qué? ¿Que no pueden...? ¿Cómo llegué yo ahí? Sí. Yo llegué ahí por un tema de consumo. Consumía mucha cocaína, consumo cocaína. Estuve en un tratamiento internado en el Sauce. Y bueno, del Sauce me derivaron acá a Puentes. Ajá. Y bueno, ahí la casa te ofrece apoyo, te da comida, te da un lugar donde estar. El grupo de personas es muy bueno. Así que bueno, básicamente eso. Bien, ¿y cómo te ayudan? ¿Qué hacen allí? Tenemos acompañamiento. Por ejemplo, nos sacan turnos para ir a CPA, que es un lugar donde nos dan apoyo psiquiátrico, psicólogo, como para ir abordando nuestra problemática de otro punto de vista, ¿no es cierto? Y ahí me contaba, recién hablábamos con Andrés, sí, que es uno de los que también va allí. Sí. ¿Ustedes se mantienen el lugar, hacen, sí, nos autogestionamos, hacen cosas? ¿Qué hacen? Y nosotros hacemos día a día. Nosotros hacemos el pan, nosotros hacemos el aseo, nosotros hacemos la comida. Ajá. Nosotros lavamos la ropa, se autogestiona la casa. ¿Y participás también de, conseguir cosas para el lugar, en eso? No, participamos básicamente de los talleres, que hay talleres de panadería, hay talleres de música, hay talleres de reflexión. Ahora estamos mucho con el tema del podcast, así que estamos metidos más que nada en eso. ¿Y el podcast? Estamos... ¿Ya lo tienen hecho o están en eso? Estamos produciéndolo. Imagino que nos van a regalar alguno. Sí, olvidate. Sí, la idea es que se difunda lo más que se pueda. Ah, bueno, también con el tema este de la ley, ¿viste? Que la gente sepa, porque hay mucha también ignorancia, ¿viste? Que uno piensa... yo también pensaba lo mismo cuando no estaba en calle, mirá, este está en calle porque quiere o porque es un vago, y no, y hay muchas circunstancias, más allá de las decisiones malas que hemos tomado nosotros, también hay muchas circunstancias y derechos que se vulneran para que la gente no pueda progresar, ¿no es cierto? La ley, estamos hablando de la 27.654. Claro, que está reglamentada pero no financiada. A eso quería llegar, porque hay una cosa que se está denunciando, que todos estos espacios no tienen, ninguno tiene no financiamiento estatal. No, ninguno. Y hay una ley que los obliga. Hay una ley que los obliga, pero parece que son todos ciegos, sordos y mudos. Menos nosotros, que salimos a hacernos escuchar. Bien, y en el diario, en el día a día, ¿cómo haces para conseguir unos mangos? Y en el día a día trato, mira, ahora estoy con en mi proceso, sí, estoy sin trabajar porque no puedo manejar plata. Ah, mira. Así que por ahora estoy sin trabajar. Por ahora sí, hasta que pueda... Hasta que pueda administrar el recurso. Perfecto. Bueno, creo que no se me escapa nada, no sé. Gracias. De nada.